Estamos comunicados. En Twitter, arroba Radio Mitre MZA. En Instagram, Radio Mitre MZA. Y en Facebook, Radio Mitre Mendoza. Juntos, hacemos Mitre Mendoza todos los días. Seguinos, que nosotros te seguimos a vos. Cuando se despierta Mendoza, comienza Aire de Noticias. Con la tapa de los diarios, el estado del tránsito y el pronóstico para la ciudad y toda la provincia. Las noticias de último momento y el panorama de una jornada muy movida. Aire de Noticias, con la conducción de Sofía Gainza y Martín Domínguez. De lunes a viernes de 6 a 7. En Mitre, por FM 100.3. En el agro, hay algunos motores que la pasan mucho mejor que otros. Consumen menos aceite, arrancan en frío sin problemas, tienen más fuerza de arrastre, mejoran el rinde y andan miles de kilómetros más sin problemas. Esos motores son los que usan Productos Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas. Ahora, estés donde estés, podés escuchar Mitre Mendoza. Bájate a tu celular la aplicación 100 Radios Play y disfruta de tus programas favoritos en vivo las 24 horas. Disponible en Apple Store y Google Play. Deezer está en la Argentina. Ahora te podés descargar gratis a tu celular la aplicación de música con mayor cantidad de canciones del mundo. En Deezer, encontrá tu estilo, tus artistas favoritos, tu canción preferida, la letra para cantarla y la mejor música de Mitre. Ingresá a Google Play o Apple Store de tu celular y descargate gratis la aplicación. Deezer, escucha tu música donde y cuando quieras. ¡Atención, Electrofans! On City decretó superávit de descuentos. Hasta 18 cuotas fijas, hasta 25% off y primer pago en abril con On City Crédito. Vení a nuestras sucursales y andate con los bolsos llenos de productos. On City, cambias algo, cambias vos. Otorgamiento de On City Crédito sujeto a verificación crediticia. 261-588-103. El número de WhatsApp de Radio Mitre. Hablamos, nos escribimos, charlamos, compartimos. 261-588-103. Somos Mitre Mendoza. Estamos conectados. Hasta el 12 de marzo en el Electrofans de On City anunciamos un superávit de descuentos que va desde productos electrónicos hasta alimento para mascotas. ¿Listo? Gracias. Hasta 18 cuotas sin interés y hasta 40% off. Fin. On City. ¿Cambias algo? Cambias vos. Consulte ofertas disponibles en oncity.com y sucursales. El radiador es una pieza fundamental para el buen funcionamiento del motor. La corrosión, el frío o las altas temperaturas son sus peores enemigos. Usando TIR, en las proporciones exigidas por las fábricas automotrices, evita la corrosión y mantiene todo el año la temperatura del motor con su rendimiento ideal. TIR es de Bardal, el especialista en proteger motores y máquinas. Lo que más te gusta del verano está en Palmares. La frescura de esas juntadas con amigos, los paseos en familia y mucha moda, entretenimiento y gastronomía. Disfruta de tu mejor temporada en Palmares. ¡Atención, Electrofans! On City decretó superávit de descuentos. Hasta 18 cuotas fijas, hasta 25% off y primer pago en abril con On City Crédito. Vení a nuestras sucursales y andate con los bolsos llenos de productos. On City. Cambias algo, cambias vos. Otorgamiento de On City Crédito sujeto a verificación crediticia. 261-588-103. El número de WhatsApp de Radio Mitre. Hablamos, nos escribimos, charlamos, compartimos. 261-588-103. Somos Mitre Mendoza. Estamos conectados. Hasta el 12 de marzo en el Electrofans de On City anunciamos un superávit de descuentos que va desde productos electrónicos hasta alimento para mascotas. ¿Listo? Gracias. Hasta 18 cuotas sin interés y hasta 40% off. Fin. On City. ¿Cambias algo? Cambias vos. Consulta ofertas disponibles en oncity.com y sucursales. En los jardines de Ana Bistró, disfruta de un aire de vacaciones y frescura. Te ofrecemos tres menús principales más postre con valores que van desde 14.500 a 22.000 pesos. Ven y descubre un espacio rodeado de naturaleza. ideal para relajarte y vivir una experiencia gastronómica única. Ana Bistró, una magia cotidiana. Lo que más te gusta del verano está en Palmares. La frescura de esas juntadas con amigos, los paseos en familia y mucha moda, entretenimiento y gastronomía. Disfruta de tu mejor temporada en Palmares. Auspicia Primero Mendoza, Sergio Pinturerías. Encontranos en Luján, Sáenz Peña y Modesto Lima, San Martín 1001, Besares 833 de Chacras de Coria y en Paseo Plaza Carrodilla, en Maipú, Osamis 380, en Centro Empresarial El Torreón y ahora también en Masa 3592 Gutiérrez. Sergio, la cadena de pinturerías que los mendocinos elegimos. Pasaron pocos minutos de las 7. Ya se siente el ritmo en todo Mendoza. El ritmo de la información, las noticias, el análisis, las entrevistas y la buena compañía. Aquí comienza Primero Mendoza. Con Pablo Manino, Carlos Larrosa, Cintia Vargas, Sofía Gainza y Claudia Durán. En Mitre, por FM 100.3. 261-588-103. El número de WhatsApp de Radio Mitre. Hablamos, nos escribimos, charlamos, compartimos. 261-588-103. Somos Mitre Mendoza. Estamos conectados. Ciudad de Mendoza 2025. Ya están abiertas las inscripciones. El domingo 23 de marzo venite a la carrera más linda del oeste argentino. Disfruta la ciudad del running con dos circuitos por los puntos emblemáticos de la capital mendocina. 10K y 21K. Además, tu kit de competición incluye una remera oficial ASICS de alta calidad. Supera tu marca. Inscripciones y toda la info en mediamaratondemendoza.com. Volvió el premio Chamigo. Botánole, Chamigo, tu mate amigo. ¡Aguante, Chamigo! Para más información consulte en www.ole.com.ar. Cerva mate elaborada con malo compuesta con polio libre de gluten. Dale valor a tu energía. Usa la luz natural siempre que puedas. Visita www.edemsa.com e informate sobre el uso racional de la electricidad. Sumate al consumo eficiente. Edemsa, energía mendocina. Aprovecha esta semana en Jumbo, del lunes 10 al martes 11 de marzo, cordero patagónico congelado el kilo a 7.999 pesos, muslo de pollo el kilo a 2.999 pesos, el miércoles 12 y el jueves 13 de marzo, nalga en milanesa de novicito el kilo a 9.899 pesos, bola de lomo el kilo a 9.599 pesos. Aprovecha esta y otras ofertas más también en jumbo.com.ar. Jumbo, te da más. Descuento válido del 10 al 13 de marzo del 2025 para las sucursales de Jumbo Mendoza, no acumulable con otras promociones de descuentos. Para más información y condiciones ingresa a jumbo.com.ar. Lo que más te gusta del verano está en Palmares. La frescura de esas juntadas con amigos, los paseos en familia y mucha moda, entretenimiento y gastronomía. Disfruta de tu mejor temporada en Palmares. Claudia es una directora de cine muy particular. Su estilo es que todas sus películas están filmadas con luz de luna. En Gani tenemos un colchón para Claudia y para cada estilo, el tuyo. Colchones Gani, irresistiblemente cómodos. Colchones Gani, encontralos en los locales de Casa Reig. Nuestra misión, tu hogar. Estamos comunicados. En Twitter, arroba Radio Mitre MZA. En Instagram, Radio Mitre MZA. Y en Facebook, Radio Mitre Mendoza. Juntos, hacemos Mitre Mendoza todos los días. Seguinos, que nosotros te seguimos a vos. Llegó a Mendoza el gran pollo Ginosa, 100% natural, con mayor rendimiento y a un superprecio. Encontralo en Soy Chu, en sus cinco direcciones, San Miguel 883 y San Martín 1102, esquina Patricias de las Heras, en Ciudad Godoy Cruz, esquina 25 de Mayo. También en Guaymallén, Pedro Molina 1449 y Uruguay 1301. Pruebe el gran pollo Ginosa, visite Soy Chu, consuma calidad a un superprecio. Grupo Médico Palau Leone. 50 años de experiencia al servicio de tu salud. Diagnóstico por imágenes. Grupo Médico Palau Leone. En Ciudad Maipú y Luján de Cuyo. Pedí turno por WhatsApp al 2614-1959-41. Lo que más te gusta del verano está en Palmares. La frescura de esas juntadas con amigos, los paseos en familia y mucha moda, entretenimiento y gastronomía. Disfruta de tu mejor temporada en Palmares. Dale valor a tu energía. Usa la luz natural siempre que puedas. Visita www.edemsa.com e informate sobre el uso racional de la electricidad. Sumate al consumo eficiente. Edemsa, energía mendocina. Grupo IGEA presenta IGEA Centro Médico. Nuevas instalaciones de consultorios totalmente equipados para seguir brindando un servicio de excelencia. Nos enfocamos en el abordaje integral de la salud, trabajando con reconocidos profesionales. Contamos con equipos interdisciplinarios para evaluación cardiovascular, grupo de abordaje integral de obesidad, unidad de piso pélvico, odontología y unidad de enfermedades intestinales inflamatorias. IGEA. Prevención para una mejor calidad de vida. 9 de julio 2019, Ciudad. Teléfono 423-7293. Aprovecha esta semana en Jumbo, del lunes 10 al martes 11 de marzo, cordero patagónico congelado el kilo a 7.999 pesos, muslo de pollo el kilo a 2.999 pesos, el miércoles 12 y el jueves 13 de marzo, nalga en milanesa de novillito el kilo a 9.899 pesos, bola de lomo el kilo a 9.599 pesos. Aprovecha esta y otras ofertas más también en jumbo.com.ar. Jumbo, te da más. Descuento válido del 10 al 13 de marzo del 2025 para las sucursales de Jumbo Mendoza, no acumulable con otras promociones de descuento. Para más información y condiciones ingresa a jumbo.com.ar. Pablo Manino, Carlos Larrosa, Cintia Vargas, Sofía Gainza y Claudia Durant ponen la información y la buena compañía en primer lugar. Primero Mendoza, en Mitre, por FM 100.3. Gran Feria de Frescos en Libertad. Todos los martes, 20% de descuento en todas las frutas y verduras. Todos los miércoles, 15% de descuento en carnes vacunas. Además, promos especiales en variedad de quesos, leches, huevos, fiambres y panificados de elaboración propia. Libertad. Ahorro todos los días. Para más información sobre www.libertad.com.ar, promoción de los martes y miércoles inclusive o hasta agotar. Esto lo que ocurre primero no incluye carne molida ni combo de asado, no válido para sucursal de Rafaela. Ahora, estés donde estés, podés escuchar Mitre Mendoza. Bájate a tu celular la aplicación 100 Radios Play y disfruta de tus programas favoritos en vivo las 24 horas. Disponible en Apple Store y Google Play. Los canales, diques, embalses y ríos no son lugares aptos para refrescarse. Ante cualquier caso de emergencia, llama al 911. Verano, sin muertos de calor. Departamento General de Irrigación. Máximo rendimiento, máximo ahorro. En AutoShop, encontrá los mejores neumáticos con hasta 35% de descuento. Sí, 35% de descuento. Pagalos en hasta 12 cuotas sin interés. Durabilidad, garantía y seguridad en cada kilómetro. Pedí tu cotización enviando un WhatsApp al 261-205-2000. Te esperamos en carril Rodríguez Peña y lateral acceso sur o en nuestra nueva franquicia en San Martín Sur 901, Godoy Cruz. AutoShop, neumáticos y servicios. David es un restaurador de autos muy particular. Su estilo es moldear la chapa él mismo, todo a mano, sin ayuda. En Gani tenemos un colchón para David y para cada estilo. El tuyo, colchones Gani. Irresistiblemente cómodos. Colchones Gani. Encontralos en Los Reyes del Descanso, Avenida San Martín 677, Ciudad de Mendoza y sucursales. Llegó a Mendoza el gran pollo Ginosa, 100% natural, con mayor rendimiento y a un superprecio. Encontralo en Soy Chu, en sus cinco direcciones, San Miguel 883 y San Martín 1102, esquina Patricias de las Heras, en Ciudad Godoy Cruz, esquina 25 de Mayo. También en Guaymallén, Pedro Molina 1449 y Uruguay 1301. Pruebe el gran pollo Ginosa, visite Soy Chu, consuma calidad a un superprecio. Primero Mendoza, con Pablo Manino, Carlos Larrosa, Cintia Vargas, Sofía Gainza y Claudia Durand. Por Mitre, FM 100.3.